Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. No, por favor, queremos conocer un poco qué pasó ayer y qué está sucediendo hoy con el servicio y con los casos de coronavirus en el Sarmiento. Mira, el tema es puntual, porque casos tenemos hace, nosotros en realidad veníamos zafando, estuvimos 3 meses con muy poquitos casos, ¿no? Digamos, a la medida que aumentó el pico también llegó, empezó a afectarnos a nosotros. El tema puntual ahora es que vos tenés un sector que son 33 compañeros, que son, es como la torre, ¿viste? Es un sector muy vital la corrida del tren. ¿Viste como la torre que tenés para el tráfico de los aviones? Sí. Bueno, ahora tenés de 33 trabajadores que trabajarían en la torre del tráfico de los ferroviarios, tenés que 10 están infectados. Y más de una docena están con negativo, pero viste que el protocolo del Ministerio de Salud establece que, aunque sea negativo, preventivamente pues tenés que estar aislado porque puede ser que cuando te hicieron el PCR, que es el análisis de la medición de la carga viral, todavía estuvieras en el periodo que el virus, el periodo de ventana, que se llama, es decir, que el virus todavía no es detectable. Entonces, la situación concreta es esa, no tenés hoy con quién operar el servicio, digamos, por esta situación. Y bueno, por supuesto, porque faltaron medidas de prevención desde el punto de vista de la jefatura, no se operó, digamos, como dice, hace 4 meses, ¿no? Que estamos, deberían haber capacitado como para tener un pool de gente acorde, digamos, para que esta situación estaba prevista, digamos. No es que no nos podíamos esperar de que en algún momento sectores vitales la gente cayera. Entonces, bueno, está. La jefatura hoy nuevamente garantiza hasta las 11 de la mañana. Después, otra vez, dicen que se volverían. Lo que agrava también la situación, porque vos traes al trabajador a Capital y una vez que está en Capital no garantizas traerlo otra vez a provincia, ¿viste? Eso también agudiza la situación del pasajero, digamos. Pero bueno, estaban también, ahora nos habían dicho ayer que estaban buscando, sí, operadores de otros ferrocarriles que tuvieran esperanza en experiencia con la corrida de los trenes de Castelar, podían venir a sustituir otros turnos. La verdad es que nosotros estamos bastante molestos con el tema ese de que no haya supervisores que estén capacitados como para cubrir, ¿viste? Se te enferma el ferroviario y el tener jefe que ganan un montón de plata que no puedan hacer la tarea, ¿viste? Eso también nos tiene bastante molesto a nosotros, pero bueno. Dentro de lo que nosotros tuvimos posibilidad, hicimos todo. Pedirle que se cumplieran con las cosas. Hicimos alertas sobre la situación. Los trabajadores trabajan en una situación muy fea porque están todos encerrados en una misma mesa de control, es decir, alrededor de una salita que no tiene ventilación. Bueno, son todas cosas que durante todos estos meses estuvieron en discusión, incluido la capacitación de un pool de gente que pudiera sustituir la tarea, digamos. Pero bueno, llegamos a esta situación, lamentablemente. Mónica, este centro de control que decías tiene que ver con la seguridad del tren. Claro, con el decir, viste como, por eso nosotros siempre hacemos la comparación con la torre de los aviones. Viste que hay un comando, está en la torre de los aviones, que dirige el tráfico del avión, que dice si la ruta está libre, si no está libre. Es decir, el que le tiene que estar alertando al maquinista, tenés la ruta libre o no tenés la ruta libre, o se te paró alguien, o tuviste un accidente y tenés, qué sé yo, algo que te está cortando el tránsito. Entonces, para dar un ejemplo, se cruzó un coche y hay un accidente a 40 kilómetros de donde viene el segundo tren. El segundo tren no sabe eso. Y que lo alerta al segundo tren sobre esa situación es la torre de control. Y le dice, mira, en tal kilómetro tenés un tren parado, entonces vos tenés que empezar a cancelar tu tren o ir en una marcha más baja, etcétera, etcétera, digamos. Es el que dirige el control, es decir, el control tren no puede haber, que da la orden, podés salir, no podés salir. Después están los maquinistas y el jefe de tren, digamos, que es el que se encarga de la seguridad dentro del tren, pero el que se encarga de la seguridad de la corrida del tren, es decir, mientras el tren si puede avanzar, no puede avanzar, es control tren. Tienen la vía despejada. Y de esa área son los contagiados de estas últimas horas que llevaron al aislamiento y no hay quienes puedan reemplazarse. O sea, no se organizaron en grupos que no tengan contactos unos con otros como para que puedan suplir en este caso si pasaba algo No, así. sí nos manejamos, son 5 grupos, sí, nosotros ese criterio lo tuvimos en todos los sectores, ¿viste? Que se pudo aplicar. El tema es que tenés contagiado en todos los grupos. Eso ya tiene que ver con, son 5 grupos operativos, 5 guardias. y hay guardias con 3, hay guardias con 1, hay guardias con 2, ¿me entendés? Es decir, tenés todas las guardias, tenés afectados. Y eso también tiene que ver con un problema más técnico, que es el primer día que surgió este problema, tendrían que haber aislado la guardia, y que eso funde también una discusión de los delegados con la jefatura, viste que es el reconocimiento del contacto estrecho. Claro. Es decir, entonces, tendrían que haber aislado el contacto estrecho de la, del primer trabajador que fue afectado, que fue el miércoles. Entonces, al demorar y al hacer que guardias se queden, por ejemplo, para darte un ejemplo, hay una guardia que queda el viernes trabajando 16 horas. Sí. Porque ya la otra no podía trabajar porque ya tenía 3 afectados. Entonces, bueno, eso ellos lo hicieron desde el miércoles, entonces fueron trasladando, en vez de aislar rápidamente a la gente, demoraron, entonces hicieron que se mezclen trabajadores con otras guardias y fuera multiplicándose el contacto estrecho. Después cuando saltaron todos los resultados, tenías infectado en todas las guardias. Hoy, me decías, tienen casos positivos en casi todas las áreas. No, en casi todas las áreas estoy hablando de este control trenes. Ajá. Después sí, tenemos compañeros en limpieza, tenemos compañeros en infraestructura, vía y obra, digamos, tenemos así. En casi esto, mira, estoy calculando, haciendo este recuento. En boletería también tuvimos anoche la novedad de un compañero de turno noche que está afectado. Es decir, casi todos los sectores tenés. Mira, me parece que está faltando telecomunicaciones. Estoy pensando, telecomunicaciones es un área que todavía no tiene, por suerte. Y bueno, por ahí algunos que estén menos expuestos, pero ya ahora, ya viste que como el estamos en el digamos el pico o el virus en circulando, digamos, sí. Ya hay contagios que por ahí no son específicamente de la tarea nuestra, de nuestra exposición como trabajadores esenciales, también son del barrio, viste, también son de la familia, también ya estás en una situación que aparecen, digamos, por todos lados. Y decías que en realidad parte es eso, el enorme crecimiento, pero antes me contabas que también tardaron en aplicarse las medidas que ustedes, los delegados y las delegadas, proponían de cuidados dentro de las distintas áreas. Acá no, nosotros tuvimos una batalla muy grande hace 4 meses, cuando recién empezó esto. Dice que por un lado estaba un jefe que se llama Buca, anunciaba en la tele, tenemos un protocolo, y salían, viste, compañeros limpiando los molinos de tema, y nosotros estábamos peleando que no nos daban el alcohol en gel, ¿viste? Bueno, esos primeros 4 o 5 días, después nos daban el alcohol en gel, que estuvo 15 años vencido, bueno, a todos los trenes, eso fue un escándalo muy grande. Tuvimos muchos problemas también para la aplicación de las 2 o 3 días de muchos problemas para la aplicación de las licencias de los grupos vulnerables. Ahora en realidad te das cuenta, después de 4 meses en medio del pico, la importancia de eso. Por ejemplo, entre los 10 compañeros que vos tenés ahora, hay 2 jefes que son de grupos vulnerables, de los 10 compañeros con contagio, que son los sectores que más te preocupan. Por ejemplo, yo ahora estoy con COVID, estuve hasta ayer que me confirmaron que estaba con COVID, pero estaba con un COVID, una persona sana, no te, digamos, no tuve mayores problemas, todo dolor de cabeza, pero a la vez te agarra un trabajador con enfermedades preexistentes dentro del grupo de riesgo, bueno, y el contagio, por supuesto, puede tener consecuencias mortales. Sí. Entonces, ahora te das cuenta, en medio de este pico de contagio, la importancia de la pelea por las licencias, de que la gente se quede en su casa, los diabéticos, los compañeros que tenían EPOC, enfermedades cardíacas, etcétera. Bueno, dentro de los 10, por ejemplo, hay 2 jefes que son mayores de 60 años. Esos son los que ahora nos preocuparía más el monitoreo o el seguimiento, digamos, bueno. Lamentablemente son jefes, digamos, y ellos que realmente tienen otra política, ¿viste? No sé, cumplir por cumplir, digamos. Ya, pero bueno, ya no corre por nuestra responsabilidad. Nosotros peleamos sí a fondo que se cumplieran todas las licencias de los trabajadores, digamos. Así somos trabajadores esenciales, pero también nos podemos morir, digamos. Que es una cosa también que está pasando en salud, que porque eran trabajadores esenciales, viste que están denunciando, no les reconocen las licencias por grupo vulnerable y terminan teniendo entre los afectados a los que ya murieron en salud, que son casi el 9% de los trabajadores ya tienen afectados. Había muchos que son de grupos vulnerables, que no les habían dado la licencia. Bueno, nosotros en este periodo lo pasamos. Acá técnicamente lo que pasó fue el primer día que aparece el primero de los afectados, no se aísla todo el mundo. hubo desde las 8 de la mañana que apareció el caso hasta las 10 de la noche los delegados discutiendo con todo el mundo y no les daban de baja a la gente. Ese es un problema concreto que hubo, porque entonces eso hizo que el otro turno tuviera contacto estrecho con este. Bueno, esa fue la situación que también agravó un poco más, digamos. Pero bueno, son detalles en el marco de una enfermedad que está atravesando todo, ¿no? Eso, por ejemplo, tenemos entre la anécdota. Sí. La empresa, por una cuestión de costos, ¿no? Porque todo esto sale plata. También quería solo hisopar a una guardia. La otra había tenido contacto con él, con esa guardia. No la quería hisopar y resulta que la mayor cantidad de infectados estaba en la otra guardia, ¿me entendés? Es decir, son situaciones que tenés que estar discutiendo porque no tienen un criterio de, bueno, a ver cómo prevenimos que no nos pase esto, más que tratar de pijotear, digamos, un peso más, un peso menos, sino que, bueno. Pero bueno, ahora estamos lamentablemente en esta situación. La última, Mónica, y te agradecemos por supuesto enormemente estos minutos. En este, con este panorama que nos pintás, resulta difícil pensar en que el servicio se vaya a restablecer mañana o pasado. Digo, si tienen que pasar, sí, por lo menos 14 días para que puedan recuperarse o evolucionar de la mejor manera quienes están contagiados y saber si los que están aislados también son o no positivos. Claro, los negativos de ahora, digamos. Uh-huh. Sí, por un lado son los 14 días, como decís vos, de los que se tienen que curar, y después están los 14 días de los compañeros que son negativos para ver cómo evolucionan, digamos. Uh-huh. Eso, sí, eso nos da, eso, poner, ya como ya pasaron días, tener 10 días más de situación, de una situación, esperemos que se pueda resolver por alguna vía, porque traigan controladores de otras líneas o porque... Yo, honestamente, a mí lo que me indigna es decir, vos tenés un ejército de jefes, porque ese es un área tráfico, que es el departamento que corresponde a este área, donde tenés, pero jefes que ganan 150 mil pesos y que se han dedicado todos estos años a hacerle info, son supervisores, jefes que se han dedicado todos estos años de su carrera a ver cómo castigaban a los trabajadores porque hablaban por teléfono en horario de trabajo, me entiendes, informes, ¿viste? Cuando te mandan a mandar sancionar gente, y como nunca tuviste, si para el único que tenés jefes es para ellos, nunca los capacitaste para situaciones de emergencia, que aprendieran de control trenes, digamos, que es la máxima tarea, pero que es básica en tráfico, digamos, a ver, bueno, es decir, bueno, nunca se capacitaron, lo único que se capacitaron es para estar sancionando gente, ¿me entendés? O verdugueando gente. Sí. Porque eso es un área también donde están las compañeras bandoleros que piden materiales, que piden agua, que piden baño. Nunca resolvés nada, no te importa nada, ganás un montón de plata, estás empleado estatal. No los capacitaron para decir, bueno, cuando el pasajero lo necesita, los tipos están presentes. Sí. Porque es el momento ahora, digamos, que esa jefatura que tiene un montón de plata que gana del Estado, digamos, y bueno, estuviera capacitada para poder sustituir, ¿no? Como es, el ferroviario se enferma, acá los jefes no pueden correr un tren. Tremendo, tremendo. Mónica, te agradecemos mucho estos minutos. Quedamos acá dispuestos a seguir dialogando y ver cómo avanza esta situación allí en el Sarmiento. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo.